Tía, a veces pienso, ¿para qué tantos potingues y tantos gimnasios? Si te digo gorda y te destrozo. No es por hacerte daño, pero la vida no tiene que ser un esbozo de un cuadro millonario. No. A diario veo mozos posando en tu calendario. Vaya desperdicio de ovario. Qué poca humildad les corre en la sangre. Qué hambre pasan algunos cuando no es necesario. Fijo que han estado comiendo pijo, pero no, no. No se ofendan con lo que dice ese canijo. Él sabe lo que dijo, aunque haya pocos que lo entiendan. Seguiré dando rienda suelta, sin más dilación, sin más vueltas, que dedicar una canción a las personas que elijo. Y qué poquitos son los que se merecen este corazón sin acertijo. Métete lo que quieras en la nariz, en los pulmones. Me importa tres mierdas mientras que no me traicione. Pero al menos que mantén ese cerebro en condiciones, cojones. Que ya ni te acuerdas de tus ilusiones. La coca es una cerda, pero no tiene la culpa. Si resulta que las adicciones son pa' gente adulta, ¿por qué no reconoces que eres tonto como yo? Con el tabaco y el alcohol ya no sirve esa disculpa. Esto es un ejemplo fácil de sinceridad. La sinceridad que oculta esta sociedad, que inculca perjuicios sin necesidad y que abultan en la mediocridad pa' una supuesta vida pulcra. Sepultan sentimientos con la novedad, materializan el aburrimiento con superficialidad. Estoy atento a la verdad y por más que busco no la encuentro. Me avisan por dentro hablando por hablar. La gente que me gusta suele hablar lo necesario. No se las buscan haciendo falsos comentarios ni corriendo rumores de desamores. No provocan calvario, saben que soy, sé que están sin adversario. Mientras que la peña delira, tú estás aquí y no te tiras. Y no hay más nada que hablar de la vida cuando conmigo suspira. Mientras que la peña delira, tú estás aquí y no te tira. Y no hay más nada que hablar de la vida cuando conmigo suspira. No, no entendéis lo bonito del silencio. Os merecéis callar, daros tiempo para pensar. Os sentencio, es para olvidar las putas caras que presencio. Es que el perro no sé qué, es que el perro no sé cuánto. Es que el perro se calla, para escribir un tema de espanto. Entre tanto, entretente, mi gente son mis confidentes. Saben que trabajo a tu bajo coeficiente. Y he puesto tanto empeño en el proyecto que he conseguido tener más fe en mí que nunca. Esto es una reflexión personal, insecto, insisto. A diestro y siniestro, persisto por mi puesto. Soy adicto, no apesto, adicto. Apuesto por mi culo, por lo visto, más que tu presupuesto. Y me cago en los ministros, en los impuestos. No lo niego, tengo ego, por supuesto. Y no hay orgullo más fuerte que la honradez del trabajo duro, don perfecto. Te cojo la vez cada vez que manifiesto mi madurez, te infecto de lucidez. Dicho esto, es una estupidez que un amigo me envidie. Tú seguirás hablando por más toros que libie. Los que de verdad están te callarán pa' que me alivie. Me darán ideas y no es que me fastidie. Más te vi con otros ojos, es normal que el perro ataque. Deja de murmurar y busca trabajo en el tomate. Quien me quiere no me hiere, se acabó el puto debate. Mientras que la peña delira, tú estás aquí y no te pira. Y no hay más nada que hablar de la vida cuando conmigo suspira. Mientras que la peña delira, tú estás aquí y no te pira. Y no hay más nada que hablar de la vida cuando conmigo suspira. Mientras que la peña delira, tú estás aquí y no te pira. Y no hay más nada que hablar de la vida cuando conmigo. Parece suspira. Mentira. Mientras que la peña aquella gente delira, tan gilipollas todavía. Que crea que puede manejar la vida de los demás. A chuparla con vuestra puta cara.